Esto no se puede negar que es producto de la lucha de 35 años de los hijos, de las madres, los familiares, los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos. Pero yo estoy seguro que esto no hubiese sucedido si en el año 2003 no se hubiese renovado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si en el año 2004 no se hubiese sancionado la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y con esta Corte nueva, con las leyes derogadas, las leyes de amnistía, me parece que una clara política en pos de ampliar los derechos humanos, de verdad, justicia y memoria, y me parece que fueron mucho más derechos humanos los que se ampliaron. Pero creo que a partir del 2004 un quiebre, y un quiebre también en cómo encarar la justicia, y esto demuestra en cómo también muchísimos funcionarios judiciales están siendo investigados, que actualmente en democracia, o sea, cómo las instituciones de nuestro país estaban impregnadas de la ideología genocida. Y creo que justamente si no hubiese un impulso político en el año 2004, esto no hubiese podido llegar a este fin, que son juicios en todo el país donde se está demostrando el exterminio y se está analizando el exterminio en cada uno de los lugares que tienen una realidad diferente. Aquí en La Plata mataron miles y miles de estudiantes, de trabajadores, de profesores. O sea, el abanico de personas que fueron exterminadas en La Plata es impresionante, y por suerte se dio a conocer en este juicio y los tribunales, este Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, de los jueces Rosanqui, Falcón y Portela, así lo fallaron.